de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. Además de música, ¿qué otra cosa aprendes con la orquesta? A ser amigos, a compartir. Aprendo a convivir con otras personas y hacer más amigos. Prestar atención, eso es otra de las cosas que se aprende dentro de la orquesta, escuchar a los demás. Además de música, yo en la orquesta aprendo a ser amigos, a socializar. Y compartir momentos, siempre se aprenden nuevas cosas. Aprendo varias cosas de cada uno de ellos, ya sea de mis amigos o de los profesores también, enseñan algunas cosas, dan consejos y demás, son familia prácticamente. Siempre aprendes cosas diferentes, además de la música. Además de las canciones, con la orquesta aprendo a compartir, a ser buen compañero, a expresar lo que pienso y tener respeto entre alumnos y profesores. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.